Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. ¿Qué tal? Muy buenas noches y sed todos bienvenidos aquí a Sevilla Fútbol Club Radio, en la 91.6 y a su programa de misterio, a Voces del Misterio. Hoy con un programa especial, un programa en el que vamos a tener dos temas casi monográficos. En primer lugar, nuestros compañeros Lorenzo Cabezas y Carmen Bravo, que van a hablarnos de casos paranormales y de toda una trayectoria profesional dedicada a los fenómenos paranormales y a su investigación. Un pequeño homenaje que les da este programa. En nuestro segundo bloque, en la segunda parte del programa, vamos a tener una presentación muy singular, la que se llevó a cabo con motivo del libro Enigmas de la Semana Santa de Sevilla, y un tema también presentado por Sara Vargas, que va a tratarse de un caso misterioso que les recomiendo que no se pierdan. Un programa, el de hoy, en el que vamos a vivir de cerca la investigación paranormal, pero que también, aquí en estudio, mi compañero Eduardo, nuestro técnico, mis compañeros Lorenzo, Carmen y yo, dispuestos a hacerle pasar 120 minutos de nuestra revista sonora, que sin duda le van a dejar sin habla. Aquí y ahora comienza Voces del Misterio. Estás escuchando Voces del Misterio, 91.6, Sevilla Fútbol Club Radio. Si hablamos de investigación paranormal en la provincia de Sevilla, pues en estos últimos tiempos han proliferado una gran cantidad de grupos de investigación que investigan o tratan de investigar casos donde lo paranormal presuntamente se manifiesta. Evidentemente no todos los grupos trabajan con la misma seriedad y no todos los grupos han destacado en estos años por su buen hacer, puesto que son muchos quienes lo intentan y pocos los que perduran en el tiempo. Al final, los realmente interesados en este tema son los que siguen, sabiendo que el misterio es duro, que al misterio no se le gana nada, que se le pierde mucho, y sobre todo en muchas ocasiones perdemos dinero, tiempo y hay veces que incluso vidas personales. Quizás uno de esos grupos de investigación que han sabido mantenerse a lo largo del tiempo en esta ciudad, incluso investigando en otras provincias como en Jaén, en Huelva, en Extremadura, son el grupo de investigación GPS, el grupo de parapsicología de Sevilla, formado por dos personas, por Carmen Bravo, por Lorenzo Cabezas y Carmen Bravo, que además son pareja en la vida real. Y creo que mejor solos que mal acompañados. Siempre. Que es un lema que yo últimamente estoy llevando a rajatabla. Sí, sí, sí. Y que mientras menos mejor, pero bien ha venido, ¿verdad? Exacto. En vuestro caso, con más razón. Más que nada porque si no duermes en el sofá. Vale, vale, que no diga lo contrario. Bueno, ahora hemos incorporado, ya lleva tiempo con nosotros, sí. Lleva varios años viniendo, pero venía esporádicamente y ya está viniendo casi todas nuestras investigaciones a mi hijo, el mayor, a Loren, y por hacer cantera. Le gustaba y se ponía a ver los vídeos nuestros en casa, preguntaba cómo, y ya un día, ¿yo puedo acompañar? Y digo, pues sí. Y el chico también ha venido, no hay que decir que Ismael, le gustan estos temas, ¿no? Ismael le gusta un poquito, le gusta un poquito menos, se pone más o menos un poco más nervioso. Pero Ismael también ha venido, Ismael estuvo con nosotros en Torviscal, ha estado con nosotros en varios sitios, y Lorena ha venido con nosotros infinidad de investigaciones, ¿no? Todo queda en familia. Sí. Grupo de investigación GPS, Grupo de Parapsicología de Sevilla, que no hace demasiado tiempo, el pasado mes de diciembre, pues tuvimos la oportunidad de asistir a una investigación en una localidad cercana a Sevilla, en Corea del Río, en el que nos iba a llamar sobremanera la atención un caso de una familia que decía estar viviendo fenómenos paranormales en el inmueble, en la casa donde habitan. Carmen, ¿cómo os enteráis de este caso? Bueno, pues como bien sabes tú y todos nuestros oyentes, estamos en Facebook. Y bueno, últimamente nos están entrando muchos casos privados, muchas viviendas privadas. Este en concreto nos entró a través de una amiga mía. Esa amiga tiene esta muchacha, la vamos a llamar Lola, por ejemplo. Y Lola se pone en contacto con mi amiga. Le dice que en casa de su padre llevan ya como un año, más o menos, sucediendo fenómenos paranormales. Inexplicables, ¿no? Exacto. Que suceden cosas raras y que, bueno, que a medida de que va pasando el tiempo, pues eso va en aumento. Ella le comenta de que nos conoce a nosotros, de que somos un grupo de investigación y que le aconsejaba de que me llamara y que me contara el caso a ver si podíamos echarle una mano. Y bueno, Lola le faltó tiempo de coger el teléfono y llamarnos. La verdad que cuando yo recibí esa llamada ya mi amiga me puso un antecedente, me dijo lo que le pasaba. Yo, tú sabes que en este mundillo, bueno, hay gente que ellos mismos crean el fenómeno. Uh-huh. Hay sugestión. Gente, exacto. Hay gente que, bueno, creen que tienen cosas y luego no tienen nada. Pero en este caso no, en este caso Lola es una persona muy centrada, ella y toda su familia, una persona muy... muy seria, muy correcta y bueno, desde el primer momento cuando comenzó a contarme los fenómenos que en casa de su padre pasaban, nos llamó, vamos, muchísimo la curiosidad. Y decidimos, me contó por teléfono, más o menos, y le dije que quería hacer una entrevista personal con ellos y cara a cara, que siempre es más fácil de ver la persona, de ver la casa y de conocer un poquito más lo que es la familia. Como el criterio, además. Claro, entonces decidimos ir un fin de semana y cogimos los petates. Tú sabes que en una primera sí. toma de contacto, pues la grabadora y la Spirit y poco más. Sí, tampoco hay que intimidar claro. en ese caso a la persona. Claro, con las maletas. Claro. Entonces decidimos cogerlo en lo prescindible y tiramos para allá. ¿Qué sucede en la casa, Loren? Pues en la casa esta Shamala nos cuenta desde un principio que la madre por enfermedad la operan. Y me empieza un tiempo a no poder subir una casa de dos plantas, uh-huh. un chalecito de estos adosados, y no podía subir, le costaba muchísimo más trabajo, estaba más incómoda si subía arriba a la habitación de matrimonio. Entonces deciden quedarse, ella se quedaba en el sofá, la abuela es la madre, y el padre, pues, bueno, el padre duerme por la noche en su cama de matrimonio. Y empieza a sentir, él nos comenta, este hombre nos lo comenta él mismo, que en las primeras noches sentía como si alguien se hubiera acostado a su lado, como un peso. Al principio piensa que es la mujer, después se da cuenta de que, bueno, ella no puede subir. Ella está mala, está acostada en el sofá, empieza a notar como si tienen un perro, tú lo viste sí, allí. Un perro pequeñito. Y un gato, que el gato, para que no esté, los gatos son menorean más por los muebles, sí. Para que no se mueva tanto por la casa, tienen la costumbre de que el gato por la noche lo meten en una habitación, lo encierran en una habitación solo lo que es durante la noche. Y el perro tiene completamente prohibido, el perro está súper enseñado y el perro tiene completamente prohibido subir arriba. Sí, además, el perro es más grande los escalones que él, con lo que sí, tiene sí. complicado subir, ¿no? Entonces, claro... Incluso llegó a pensar que era el gato. El gato se viviendo solo, y según yo, no, mi mujer está mala en el sofá, no puede subir, no puede andar. El perro no sube, aparte de que no puede, y el gato lo dejamos encerrado. Este hombre piensa, y digo, hay que pensarlo en frío, ¿eh? Hay que pensarlo para adentro acostado y decir, bueno, si todo esto está, ¿quién tengo yo acostado en lo mío? Claro, es que es tu cama, es tu habitación. Es un espacio muy íntimo, claro, muy reservado. Muy íntimo, si ya de tu casa es empieza a notar también como vibraciones en la cama, ¿verdad? Sí, ya las últimas ocasiones era eso, vibraciones. Ya eran como pequeños terremotos, pero solamente en la temblores, cama. Temblores, vamos. Exacto. Como si alguien estuviera zarandeando exacto. la cama. Exacto, incluso llegan a tirarle de la sábana. Ya la última, y cuando ya decidió ponerse en contacto con nosotros, es porque vio incluso una sombra como arrodillada. Él duerme en la parte derecha de la cama y ve como una sombra a media estatura, como si estuviera arrodillada en el suelo, y que él cree incluso reconocer a lo que es su suegra, a la madre de su mujer. Se asustó, gritó, y claro, en el momento que ya dormía su mujer con él, llamó a la mujer. Evidentemente ella no le dio tiempo a ver nada, pero y ahí se asustó. Decidme una cosa, Carmen, Loren, ¿alguien más de la familia ha podido tener o vivir estos mismos fenómenos? Pues Lola, la hija, nos cuenta de que una noche estaba con su hermano en el salón, fueron a ver a sus padres, y que estaban hablando, y de momento miró lo que es hacia la puerta, es una cristalera, una puerta de madera y cristal, y que vio lo que es las piernas, nada más unas piernas. No veía cuerpo, no veía nada, simplemente unas piernas. Lola, hay que decir que es un poco, como le digo yo a ella, un poco brujilla. Sí, tiene una sensibilidad, sensibilidad especial, y es verdad que ella sí nota cosas, nota varias cosas. De hecho, cuando tuvimos la primera toma de contacto, exacto, nos explicaron dónde sucedían los fenómenos, que sobre todo era esa habitación. Y el cambio de temperatura, ella lo notaba perfectamente. Y a través de, ella y yo, porque es que las corrientes eran increíbles en la zona donde estábamos las dos. Y ella lo decía, ¿has escuchado? ¿Has sentido? Y se nota que ella es algo especial. Lorenzo, estáis en la casa, ¿qué pruebas hacéis? Pues, bueno, la primera vez que estuvimos, prácticamente subimos a la habitación para tantear el terreno, un barrido rápido de fotos. E hicimos un par de sesiones de psicofonía, lo que es completamente normal, en blanco, dejándola nosotros abajo en la cocina, y dejamos la grabadora primero con la Spirit. Hicimos una prueba de dejar la Spirit y la grabadora, que han salido unos resultados muy curiosos. Después quitamos la Spirit y se quedó solo la grabadora, y después subimos con la familia, con Lola y el padre. Subimos los cuatro y estuvimos haciendo preguntas, le dijimos a ellos también que fueran preguntando, que se fueran metiendo un poquito. Vamos, la primera vez tuvimos, yo creo que 2 horas y algo, tres horas, tuvimos un poquito tiempo, y ya después la segunda, la que fuimos con ustedes, con nuestra compañera Sara Vargas, y tú, y que sí llevamos todo el arsenal. ¿Cómo se dice? La artillería pesada. Sí. Exacto. Es curioso porque se han realizado esas pruebas de Spirit, esas pruebas de psicofonías. Ahora escucharemos alguna, creo. Sí. La familia, ¿qué piensa que puede estar ocurriendo allí? Bueno, yo creo que ellos pensaban que era la abuela. Era la abuela la que andaba por ahí. La madre de la señora. Exacto, la madre de la dueña de la casa. Pero luego, con los resultados que hemos obtenido, allí no hay una sola persona. Ahí se escuchan varios nombres, varias voces, y pensamos que puede haber más de uno. ¿Sabéis qué había allí antes de construir aquella urbanización? Según el hombre estuvimos hablando, y él ya se ha estado interesando, y según el hombre, aquello todo era campo, era un cortijo, era un antiguo cortijo. Pero claro, es como yo le he dicho a él, no solo hay que tirar 30, 40, 60 años atrás. Evidentemente. Porque puede haber, hay sitios muy conocidos en el Misterio Sevillano de que se han sacado datos de casi de la época romana, de que hubo asesinada en lo que es una sangría prácticamente de niños, y es un sitio muy conocido, más muy cerca de aquí. Entonces yo empezamos a tirar, y yo se lo dije a él, hombre, este pueblo, Coria, ha tenido si nos vamos a la época vikinga, hasta de vikingos, exacto, hasta los vikingos. Ahí empezamos a tirar de historia, las mayores masacres que hubo en Sevilla fue en la época vikinga. Hay guerra. Y entraron por allí. Hay batalla, todo lo que es río, por supuesto. Por la parte sí, además, de recuerdas que preguntamos, ¿qué es lo que ves? ¿Qué es lo que estás viendo? Y decía, el mar. Decía una de las psicofonías, el mar. Y en la Spirit lo dijo muchísimas veces. En la ocasión que tenemos la oportunidad de ir, Lorenzo, ¿qué otras pruebas realizáis? Pues allí pusimos la Ovilu, que dio buenísimo resultado. Hicimos la Spirit Radio, la Spirit Voice, por supuesto. Hicimos sesión de psicofonía en blanco. Yo, una cosa curiosa que me pareció a mí, cuando estuvimos la primera vez que pusimos la cámara de vídeo, ¿te acuerdas? Grabando, y dejamos la grabadora puesta encima de la cama con la Spirit. Y dejamos la cámara lo que es apuntando hacia la Spirit. y la grabadora. Subí, la dejé puesta, bajamos y a los 10 minutos, para que no se hicieran unas grabaciones muy largas, pues subí un momentito a parar la grabadora y a continuar. Y subiendo los escalones iba yo indicando que era yo la que estaba dando los pasos para que luego no hubiera confusión. Exacto. Entonces llegué y habían apagado la cámara. Es curioso porque es que hay que darle al botón, que no es una cosa... Me lo dijo ella, pues yo me quedé con Laura y el padre debajo, con Lola, perdón. Y bajó Carmen y se me ha encontrado, tú has puesto la cámara grabada, digo, claro, digo, la he puesto en el trípode y la he puesto mirando para la Spiri, la grabadora, y dice, pues la cámara estaba apagada. Y esa cámara no, tú la conoces perfectamente, esa cámara lleva con nosotros varios años, esa cámara no se apaga como no se le dé el botón. Y otra cosa curiosa, cuando trajo Lola el tubo este que con los efectos personales de su abuela, no nos dijo nada. Recuerdo que no nos dijo nada. Hubo algo. Sí, con el mermeter. ¿Te acuerdas? Con los picos que sí. Te daba a ti hubo en aquella algo que zona. Eran precisamente el tema de los campos electromagnéticos que se generaban. Uh-huh. ¿Qué pasó, Carmen? Pues eso, estábamos haciendo las pruebas y recuerdo que estabas tú con el detector en la mano y cuando llegabas a la zona esa, en concreto era un aparador con cajones, y te pitaba. Y era curioso porque es que no sabíamos de qué. Entonces nos acercamos y era como si ese tubo o esa cajita tuviera algo. Evidentemente no la abrimos, preguntamos a la familia y nos contó Lola que es que se le había ocurrido el llevar eso y ponerlo ahí a ver qué pasaba. Y tenía todos los enseres de su abuela. Sí, unas gafas, fotografía. Y una foto. Y era curioso como aquello pitaba, si es que era imposible de que aquello... Además que estuvimos mirando, recuerdo que estuvimos mirando a ver si había algún enchufe, alguna conexión de alguna caja eléctrica cerca, porque te pitaba el K2, el mermete te pitaba justo lo que es delante del tubo este de cuero, un tubo raro como de unos 40 centímetros en cuero oscuro, y recuerdo perfectamente que pitaba y te volviste mirándonos, pita aquí, y empezamos a mirar, no había nada, no había nada. Ningún registro de luz, no había enchufe, no había nada. Abrimos la puerta, que estábamos a puerta cerrada haciendo la investigación, llamamos a esta familia y nos dice la chavala, dice, yo no quería deciros nada, pero en ese tubo he metido las gafas de mi abuela, una fotografía de ella, ¿qué más dijo? Creo que unos zarcillos. No me acuerdo. Había dos o tres... Sí, un peinecillo. Eso, también. Un peinecillo, algo había así. Varias cosas que pertenecían a su abuela, que es a la que creemos, o creen ellos. Creen ellos, sí. Que puede ser la quien habita en esa casa. ¿Qué resultados han obtenido hasta ahora? No se ha podido lo que es analizar todo. Pues hay mucho material. Mucho sí. Material de las dos veces que hemos estado. Es que están tan reciente que es que lo hemos traído calentito, que es que ni nos ha dado tiempo nos a terminar. Ha cogido las navidades, claro. Por medio, sí, de verdad. Los trabajos, claro, quiera o no quiera. Y con lo poquito que hemos analizado, yo creo que llevaremos unos 15 audios analizados. Y hay que decir que en vídeo no hay nada menos esa parada de imagen. Las típicas orbes y salen en la fotografía, sí. Y en la cámara de vídeo. En foto no ha salido nada raro y en vídeo no, esos no, detalles. Lo que se ha visto, lo que se ha analizado de fotos no sale nada raro. Y en vídeo la parte de visión nocturna, con las cámaras de visión nocturna, sí hay varias orbes que dan que pensar porque parece que llevan un movimiento. Habría que analizarlo mejor, pero... Parece que llevan un movimiento fijo, porque hay una que entra directamente desde lo que es la puerta y se va como para la cama, pero como si llevara una trayectoria que quisiera coger esa trayectoria. No parece, a simple vista, no parece que sea una mota de polvo de las que se suelen mover, que se suelen ver con cámaras de visión. Y luego de psicofonía, la verdad es que... Han salido yo sobre todo la primera que hemos traído. Pues si os parece bien, como lo más ilustrativo es ir escuchando. Vale. Vamos a ir escuchando esa psicofonía que se ha captado en este caso, en la habitación del frío. Yo le dejaría ese nombre a este caso. ¿A que sí? ¿Te ha gustado? La habitación del frío. Y si queréis, vamos a empezar a escucharlo, ¿de acuerdo? Vale. ¿Cuál es la primera psicofonía que escuchamos? Pues mira, estábamos entrevistándolo, era la primera toma de contacto con esta familia y puse la grabadora desde el minuto 1 hasta que entramos por la puerta. Y grabé todo, ¿no? Toda la entrevista. Y lo curioso es que una voz dice, ¿qué hacen aquí? Vamos a escucharlo. Muy la claro, voz, ¿no?, del hombre es el hombre, ¿no? Es el padre de Lola. Es clarísima. A mí se me puso los pelos de punta en cuanto la escuché. Lo tengo dicho a Carmen, digo, desde que cuando entremos así en una habitación, como lo hacemos prácticamente ya en todos lados, cuando entramos en un cuarto y es abandonado también, desde el minuto uno que vamos a entrar por la puerta, pongo la grabadora, porque hay muchas incursiones que se meten así, uh-huh, entre los pasos nuestros, entre las voces nuestras, y se lo dije antes, cuando estábamos aparcando el coche la primera, uh-huh, vez, digo, pon la grabadora antes de entrar por la puerta. Digo, tal como llamas al timbre, lo pone. Digo, que por borrar grabaciones se borran, que no pasa nada. Y vamos. Qué curioso. Segunda psicofonía que grabáis y que nos pasáis a relatar. Pues igual, seguíamos con la entrevista y de momento se escuchan dos chasquidos, que allí evidentemente no lo escuchamos. Se escuchan dos chasquidos y luego una voz nos dice, vete. También muy evidente, ¿eh? Muy evidente. También es una psicofonía, es de la grabadora, no es por Spirit. Vamos, que solo ya yo creo que los oyentes lo pueden reconocer, lo que es la Spirit, lo que es la psico. Y vamos, en todo momento nos echan. Además, uh-huh, bueno, muchísimas veces. Iro, marcharo, vete, fuera, vamos, es increíble. Es algo muy típico en estos lugares que sí. Cuando se realiza una investigación parece que es como si no se tuviera o si no se resultara cómodo que los investigadores estén, claro, allí haciendo su prueba. Date medicina. Cuenta que supongo que ellos se sentirán en su casa, en su hogar, y que somos desconocidos, que dirán, bueno, ¿estos qué hacen aquí?, ¿no? Como han preguntado, ¿no? ¿Qué, uh-huh, hacen aquí? Pero yo muchas veces, yo es un dato que me choca durante estos años, que le decía, bueno, yo no sé lo que haría en el caso de verme en esa situación, de no alguien extraño, pero si veo que son gente que traen aparatos, que traen un tipo de tecnología que me pueden escuchar, si tengo algo que decir o alguna ayuda que pedir o algo que decir importante, lanzabas un mensaje coherente para, claro, para ayudar. Más no es la poquita, porque yo soy de los que piensan que somos energía y energía no es convertible, energía no se destruye ni, pero la poquita energía que tenga, no gastarla en palabras obscenas, como nos hemos encontrado, sí, millones de veces, sí, en echarnos, en insultos, entonces yo creo que lo más coherente sería eso, gastar la poquita energía que tenga, sí, en dar un mensaje inteligente, de hacerte oír, como ¿verdad? Hemos encontrado muchísimas, mm-hmm, veces, que nos han respondido nombres, que nos han respondido... Claro, es lo ideal, como por ejemplo se hace una sección de Spirit Box y te responden coherentemente, claro. No es lo mismo decir cuál es tu nombre, que te digan Juan, a decir cuál es tu nombre, que te digan Verde, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Te deja una sensación un tanto extraña. Tercer sonido que registráis en esa casa, Carmen. Pues en esta estamos en la habitación, estábamos con la familia y Loren le pregunta, ¿eres familia de esta familia? Ahí hizo esa pregunta y una voz le contesta, era. Vamos a escuchar. ¿Eres familia de esta familia? ¿Eres familia de esta familia? ¿Eres familia de esta familia? Es una voz de mujer. Es una voz femenina. Es una voz femenina. Sí, además, es una de las cosas curiosas que no hemos traído esa psico, porque es que si no, nos llevábamos todas las horas hablando de psico. Sale un nombre curioso que es Lesma y nos dice Lola que es familia de la madre, que es hermana de su madre. ¿Qué nombre es Lesma? Lesma. Pues no tengo ni idea. Ahí yo, cuando pegamos, yo que sé, las horas que yo me pegué limpiándola, escuchándola para adelante, para atrás, invertido. Cuando yo le digo... solo en casa, cuando llegó de trabajar, digo, ponte esto, por favor, escúchalo, ¿qué dice? Digo, yo tengo aquí copiado Lesma. Dice, ¿qué dice Lesma? ¿Lesma? ¿Qué es Lesma? Y venga vuelta y para atrás y para adelante, y de 20.000 maneras. Hasta que digo, mira, por favor, llámala. Digo, llámala, mándale un WhatsApp, dile que sí le suena ese nombre. Y te la chavala, sí, es familia de mi madre. Y a lo que me quería referir, igual de ese era, quizás era Lesma. No lo sabemos, ahí esa voz salió. Y no sé si ahora ella nos está escuchando, a ver si reconoce esa voz, porque hay que decir que es que lo hemos traído tan reciente que no hemos podido ni pasárselo a ellos todavía, los resultados. Sí, además, hoy lo estáis presentando precisamente, sí, aquí en exclusiva, sí, cosa sí, que vamos. Además os agradecemos. Cuarto sonido, Carmen. Pues en este soy yo la que le digo que necesito que me diga, yo insistía mucho en el nombre, a ver si conseguíamos saber quién era el que estaba allí. Y una voz me corta y me dice, vete. Otra voz dice, corre. Y otra vez me vuelven a decir, vete. Escuchamos, Eduardo. A ver, necesito que me digáis por qué estáis aquí, en esta habitación. No me voy a ir, ya estamos con el vete. No me voy a ir. A ver, necesito que me digáis por qué estáis aquí, en esta habitación. Es curioso porque tú, corre. Carmen, dices, necesito que me digáis... Sí, yo pensaba que era su nombre y era que qué hacen ahí. Y de repente te interrumpe una voz que te dice, vete. Sí, sí. O vete, ¿no? Y entonces él dice, corre, tú otra vez estamos con el bot, vete, y te dice, sí. Sí, sí, además, pa' chulo yo, vamos. Lo escuchamos de nuevo, Eduardo, repetimos esta última psicofonía. Es muy curiosa porque además se ve que hay una bilateralidad. Sí, sí, ahí, vamos. Hay una... Estaban interactuando en directo conmigo, corre, vamos. El corre es buenísimo. Vamos a escucharlo. A ver, necesito que me digáis por qué estáis aquí, en esta habitación. No me voy a ir, ya estamos con el vete. Es curioso, ¿eh? Es que se pelea con ellos. Llega un momento que me peleo porque necesitaba... Voy a decir una cosa. Tenemos una amiga común, que es Laura Falcó, que yo creo que Laura no se pelea con los fantasmas, los intimida directamente. Es verdad. Laura la oportunidad. Sí, es terrible. Prefiero este sistema. Sí, la verdad. Carmen, yo no insulto, pero sí necesitaba que me dijeran que qué necesitaban para irse y qué querían y que estaban, por qué estaban ahí. Oye, hay una cosa que a mí no me gusta hacer cuando se hace una psicofonía, una sesión de spirit, que es aquello de decir, ¿sabéis que estáis muertos? Esa pregunta, hombre, la hallado a ondas en la llaga, ¿eh? Pues sí, hombre, porque igual no lo sabe. Y esa es la quinta psicofonía. Ahí pregunto, ¿sabéis que estáis muertos? Y una voz me dice, muertos. Y otra, sí. Bueno, pues vamos a escucharla, Eduardo. El quinto audio que nos ha traído nuestros compañeros. ¿Sabéis que estáis muertos? ¿Sabéis que estáis muertos? Claramente. ¿Sabéis que estáis muertos? Curiosa. Además, si te das cuenta, hay un muertos por la spirit y un muertos en psicofonía. Sí. Es curioso, ¿eh? Es que esa pregunta, ¿sabéis que estáis muertos? Empezamos a hacerla, la hacíamos desde hace tiempo, pero empezamos a dar más inri de esa pregunta, yo creo que desde la fábrica. Sí. ¿Te acuerdas? Sí. Porque empezaron a decirnos por la spirit, una fábrica que ha tenido como 5 incendios en su historia, que ha desaparecido. Y dos inundaciones, que ha habido muchísima lo que es tragedia. Y empezaron por la spirit como si estuvieran reviviendo ese momento. Pero era a chillío puro, nos decían fuego. Correr, peligro, fuego. Entonces, ya al hacerle la pregunta, así, un momento, ¿sabéis que estáis muertos que no, o estáis reviviendo otra vez ese trágico momento en el que perdisteis la vida? Claro. Y por eso empezamos a hacer esa pregunta de... Otro sitio, hablando de fábrica, otro sitio en el que también se habla en Sevilla que se están produciendo fenómenos extraños en la antigua fábrica de cristales, que está en la avenida Miraflores. Allí, lo digo abiertamente porque es complicado entrar, por no decir que es imposible entrar ya. Pero fíjate cómo hay extrañas atracciones entre lugares que han sido... Que nunca tiene por qué ser... Exacto, que no tiene por qué haber sucesos trágicos... Por lo menos que sepamos, ¿verdad? Que sepamos, exacto. Carmen, hay otra psicofonía. Sí. Una en la que tú preguntas, ¿cómo te llamas? Sí, porque yo ya te digo, en mi interés era saber los nombres, porque ahí había muchas voces diferentes, y por si la familia conocía a estas personas. ¿Cómo te llamas? Y una voz me dice, Jesús. La escuchamos, Eduardo. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Jesús, una Jesús, cosa así, Jesús. Jesús, muy metálica. Muy metálico, muy mecánico. Sí. Después de todo esto, que son psicofonías, nunca vamos a tener constancia de lo que son las psicofonías, ni siquiera si son una garantía de un fenómeno paranormal. Ojalá. Eso hay que, si es verdad lo que estamos escuchando. Eso hay que dejarlo bien claro, evidentemente. No son más que pruebas que se realizan en las investigaciones, independientemente del origen que tenga. Mm. La familia. ¿Cómo, Carmen, cómo se coge un testigo y se le dice, mire usted, está en su casa, he grabado psicofonía? Lo primero, he grabado psicofonía, el testigo rápidamente te va a decir, en mi casa hay fantasmas, directamente, sí, sin entender esto último que yo he dicho, que no es garantía de nada. Y segundo, ¿cómo no sugestionar a una familia que puede que ya esté sugestionada? De hecho, la mayoría suele estar sugestionada, y cuando le dices y le informa que ha salido resultado, pues se piensa que, bueno, la pregunta del millón, ¿y ahora qué vais a hacer con ello? ¿Y ahora qué vais a hacer con ello? Exacto. ¿Y ahora qué hacemos? Es que es difícil, porque muchas veces el testigo, la víctima del misterio, se te acerca buscando en ti soluciones, pero sí, sí, es que tú tampoco tienes soluciones. Claro, además, de hecho, nosotros intentamos en la primera entrevista decirle claramente que nosotros no podemos quitar nada de lo que hay ahí. Nosotros podemos darle pruebas, intentar ayudar o saber qué es lo que le pasa para que eso esté ahí, pero que no podemos hacer nada. Yo, si nos dice, por ejemplo, que necesita una misa, como nos ha pasado en algunos casos, oye, mira, pues hay que hacerle una misa, se la hacéis y esto se supone que se calmará. Hay que decir que los fenómenos pueden volver perfectamente. De hecho, tenemos la Casa del Cerro que están llamándonos que volvamos, y han pasado, no sé si son tres o cuatro años. Han estado 3 años tranquilos, pero bueno, vuelven a tener ahí resquicios de algo de que ha vuelto. La familia, en estas circunstancias, en estos momentos, ¿cómo se encuentran, Carmen? Pues la verdad es que están mal. Están mal porque, bueno, han surgido problemas de salud. Ya creen que puede ser de lo que hay ahí, que no es bueno, que no es que está influyendo la casa. Cambio de carácter, que también lo achacan a lo mismo. Ya te digo, enfermedades y, bueno, con desesperación de querer, porque es que el fenómeno va a más. Siguen teniendo las vibraciones, sigue ese hombre sin poder dormir, descansar una noche entera. Y bueno, ahí estamos, que a ver cómo podemos ayudarlo, volver a ir, a ver si conseguimos averiguar qué podemos hacer y poco más. Es que más no se puede hacer en estos casos. Sí, yo no te lo he comentado, digo, hacer otra visita, intentar repetir la mayoría de experimentos y de cosas que hicimos. Y a ver si sacamos más datos, a ver si, porque es que algo que nos pueda guiar. Nosotros, como ha dicho mi compañera, nosotros siempre lo decimos. Nosotros, yo puedo, si usted dice que en su casa pasan fenómenos paranormales, yo puedo ir, yo puedo hacer grabaciones, yo puedo después traerle una respuesta a las grabaciones, lo que yo he podido gastar. Pero yo no soy medium, ni soy vidente, ni, por supuesto, ni lo quiero hacer ni me lo doy. Yo no puedo echar un fenómeno paranormal, más. No creo que haya nadie que sea capaz de echar un fenómeno paranormal, por entonces, mucho péndulo claro, que ponga por medio. Vamos a ver, te podrán indicar nosotros lo que hay. Nosotros siempre decimos lo mismo. Yo puedo ir, hago una serie de experimentos, una serie de pruebas, y los resultados te los pongo delante. A través de ahí, por las preguntas que nosotros hemos hecho y por las respuestas que hemos obtenido, se puede llegar a algo en claro. Puede ser un familiar, puede ser un conocido, puede ser. Pues a partir de ahí se puede intentar tirar por alguna rama, intentar buscarle una solución. Pero si no, fenómeno paranormal, todos sabemos aquí que tiene poca solución. Tienen poca solución. Bueno, pues nos tenéis que seguir informando. Sí, ¿eh? Sí, no te preocupes, que seguimos escuchando. De esto va a haber una segunda parte seguro, porque quedan muchísimos audios por... Y además, pronto lo sacáis además en una revista nacional, este caso, con lo cual tendremos la oportunidad también de leerlo, que siempre es importante. Hacemos una pequeña pausa y entramos en una segunda parte de este programa. Estás escuchando Voces del Misterio, 91.6, Sevilla Fútbol Club Radio. ¿Han pasado cuántos años desde que entrasteis en el mundo del misterio, Lorenzo, Carmen? Pues exactamente los que tiene tu libro de de Casas Encantadas. La guía secreta de Sevilla. De Sevilla de Casas Encantadas. 2008 y se entregó en 2007, es decir, pues lleváis ya 10 años. La friolera de 10 años. 9 años largos. ¿Con qué caso os estrenaste, os inauguraste en el mundo del misterio? Lo primero, ¿qué os lleva de estar tranquilamente en casa un sábado, en el cine, viendo la tele, o con los amigos de copa, o cenando en casa tranquilamente, a decir, no, me voy a meter en el mundo de lo paranormal y voy a cambiar esta comodidad por estar congelado, muerto de frío, en medio de un campo, en un piso, buscando fantasmas y que sea lo que Dios quiera? ¿Qué mueve una persona? Porque seguramente un oyente nuestro, oye, tendrá esa inquietud. ¿Qué mueve una persona a pegarse paso, Carmen? Tú como mujer, comienza. A mí yo desde chica me ha gustado y he tenido mis experiencias, ¿no? Pero yo vi tu libro y se lo regalé a Loren. Y a partir de ahí él cogió fijación con tu libro y tus historias. Eso está bien, Loren. Sí, además, vamos, yo creo que desde entonces lo tengo, que no hay ninguno que no me lo haya leído. Nada, tu lector número uno, seguro. Y leyendo en casa, un sábado se le ocurre decir, chiqui, digo, dime. Dice, ¿y si nos vamos a investigar nosotros? Digo, ¿cómo nos vamos a ir a investigar? ¿Por qué no? Vamos a ver, si este hombre ha tenido todos estos resultados, ¿por qué no vamos ahí nosotros? Yo voy a buscar a ver dónde está. Nos fuimos al monasterio, el primer sitio. Por Google Maps encontré el monasterio del diablo. Monasterio del Carmona. Diablo. Eso, que no empezamos por cualquiera, por el monasterio del diablo. Ahí, a buscar diablo vivo y... Sí, sí, ya que había que ir... Se va, ¿verdad? Y a partir de ahí, él lo estuvo buscando y creo que al día siguiente cogimos la grabadora del móvil, porque date cuenta, no teníamos nada. Una linterna y el móvil. Empezar de cero. Ya está, empezamos. Hemos empezado todo. Con ganas, es lo que empezamos, con ganas. Con ganas y el móvil y la linterna. Y allí nos encajamos los dos. Yo me acuerdo cuando yo iba a las primeras investigaciones con el magnetofón, porque era un magnetofón de casete. Realmente un magnetofón de casete Philips. Pues anda que no eran buenos, ¿eh? Anda que no eran buenos. Son los mejores para... Todavía lo tengo, ¿eh? Y a tirar para adelante y a ver, hombre, hoy día lo que pasa es que aquello metía mucho ruido, claro, del motor, del rastre, la cinta se iba degradando. Claro. Pero sí es verdad que uno realmente, puede llegar a pensar que, oye, con las herramientas que tenemos a mano es con lo que tiramos para adelante. ¿Qué obtenéis en aquella primera visita? A mí no se me olvidará la experiencia de estar los dos solos en la fresquera, lo que es en el sótano donde supuestamente aparecen los frailes colgados, y sentimos por arriba como 14 o 15 personas corriendo. Los dos ya habíamos... Te cuenta, ya nos asustamos, claro, era de noche. Los dos nos quedamos, la primera vez que nos veíamos en un... Hay que decirlo, en una cosa así, en un marrón así, los dos metidos allí, ya de noche, con la linterna, con el móvil grabando, la clásica pregunta del millón, ¿hay alguien aquí? Y cuatro preguntas más, y de momento escuchamos o sentimos como si hubieran pasado 14 o 15 personas corriendo por encima. Yo creo que nos quedamos que si en ese momento nos pinchan, ni sangramos. Que además eran años en los que no había tanta afición por el misterio. Claro, y aquí que... en Sevilla, yo estaba súper tranquilo. Que sepamos, aquí en Sevilla, nuestro amigo Diego, Diego Fuentes, del GIP, y nosotros, y yo creo que para de contar las investigaciones que ustedes hacían ahí. Sí, pero nosotros éramos grupo... más independientes, más como voces del misterio, claro, más como independientes que como grupo, que nunca hemos sido, vamos. Siempre hemos ido amparado bajo una bandera, pero siempre hemos sido independientes. Y es que claro, nos extrañó el notar esas carreras, digo, bueno, pues alguien que han venido un grupo, yo temía por el coche, digo, nos van a coger aquí, nos van a robar, nos van... Y cuando salimos, no había nada. Nadie, yo solo subí los 4 o 5 escalones ya casi de ruido que hay, de que están desgastados, prácticamente una rampita. Subí para arriba, de medio cuerpo, y me empecé a mirar, me volví a bajar, me tiré la cabeza, lo dije, no hay nadie. Y ¿cómo no va a haber nadie, chiqui? Se acaba de pasar por encima. El regimiento Soria. Sí, vamos. Digo, pues no hay nadie. Ella se levantó de donde estaba, que estaba apoyada en una piedra, se levantó, empezó a mirar, y más, no se escuchaba nada. ¿Cuál es vuestro primer gran caso? Ese caso que decís... Tiro pichón. Siempre lo diré. Tiro pichón. Qué bien lo aquella pasamos noche, en aquella investigación. Aquella noche fue una odisea. Fíjate lo que he dicho. Qué bien lo pasamos aquella noche. Sí, bueno, pues, los que les gusta el misterio lo entenderán, ¿qué, otros qué no? Gran lugar, ¿eh, Carmen? Sí. Qué gran era lugar. Era la primera vez que nosotros nos metíamos en un sitio así. Y qué impresiona, ¿eh? Y aquella noche de tormenta, que a la relámpago que hacía se iluminaba el edificio entero, nos estábamos y también igual, más pendiente que un gato. Claro, una yo pelea. Creo que esa fue la segunda vez que íbamos a algún sitio. Y la verdad que también obtuvimos muy buenos resultados. Sí, y luego las veces que hemos y ido las veces para que mí. Hemos, que hemos vuelto en tres ocasiones, sí. Creo. Un pequeño santuario del misterio. Sí, es una bueno, es una pena. Hoy ya la mitad del edificio, la parte nueva es el Museo del Jamón. Museo del Jamón. Y lo que sí creo, porque lo he visto en Facebook a varios compañeros y amigos de otros grupos que han estado hasta hace pocos meses yendo. Es la parte vieja, sí se puede seguir visitando. Está vigilada, hay un seguridad, el mismo seguridad del siempre, del resto del jamón. Siempre hay por donde entrar. Sí, pero el no, pero seguridad lo que está prácticamente es para quitar vandalismo y quitar que lo destrocen más de lo que está. Si te ven, por lo visto, si te ven llegar de buena con cámara de foto, cámara de vídeo y hacer cuatro fotos, no te suelen tener problemas. ¿Cómo se vive esta eclosión que hay ahora, vosotros que formáis parte de un grupo en Sevilla, ¿cómo se vive esta eclosión que hay ahora de grupos que van surgiendo, grupos que van saliendo y que en muchos casos, por desgracia, pues acaban quedando en el camino? ¿Cómo se vive eso? Hombre, yo para mí es un orgullo que a la gente le vaya gustando este mundillo y que vayan saliendo grupos y que tengan esas curiosidades. ¿Qué es lo que pasa? Que hay grupos y grupos, ¿no? Hay de todo. Luego, una cosa fea, porque hay que decirlo que es fea, la rivalidad que hay incluso entre algunos grupos, no, que es una cosa incomprensible porque todos vamos a lo mismo, a buscar respuestas, a saber qué es lo que hay, si hay algo, y deberíamos de estar más unidos. Yo siempre lo he dicho, cada vez que me han hecho esta pregunta o me han dicho qué me parece, yo creo que deberíamos de estar más unidos. Todos los grupos, porque al fin y al cabo estamos buscando todos lo mismo. Hay un pique insano y una rivalidad. Yo creo que, como yo suelo decir, la caja tonta, la televisión, nos tiene muy engañados. Vemos al que para mí tiene todo mi respeto del mundo, al señor Iker, con su pedazo de sueldo, su pedazo de programa en una televisión nacional y con los programas, porque es verdad, porque hace un programa bastante bueno, con unos reportajes buenísimos. Y nos creemos que vamos a empezar con un móvil y una linterna. Hacer lo mismo. Y dentro de un año vamos a ir, le vamos a decir que quítate que me siento yo. Y estamos muy engañados, hay que decirlo. El mundo del misterio yo creo que está más que todo el pescado vendido. Y que llevan esto 30 años, como lleva Lorenzo Fernández, exacto, como llevo yo. De hecho, comen y tiene mucho recorrido y mucha profesionalidad. De hecho, comen cuatro y todos los demás, que no sean esos cuatro personas que comen del misterio, los demás estamos para gastarnos el dinero. Exacto. No vamos a comer. Que nos gastamos mucho. Yo me incluyo en el grupo de los que se gastan. Sí, porque tú eres de los que te compras los aparatitos. Mucho, vamos, mucho. Que para tener. Hoy en día tenemos dos maletines y un Makuto. Pero lleno de nos ha costado 10 años. Pero nos ha costado 10 años. Los grupos que ven con esa avaricia, con ese pique insano, con te quedas mirándolo y dices, ¿dónde vas? Te vas a aburrir. Con ese pique, con esas peleas, con eso entre grupos, se tiran por tierra, críticas, insultos. ¿Para qué? Te vas a terminar aburriendo. ¿En qué trabajáis ahora? ¿Qué casos tenéis ahora? Pues, ¿ustedes siempre tenían algo entre siempre, manos? Siempre, siempre. Gracias a Dios, siempre. Ahora y últimamente nos están llamando muchísimo eso, viviendas privadas. Estamos con el caso de Coria y te voy a dar una primicia. Yo, mira, Carmen, te interrumpo un segundo. Sí. Yo últimamente lo único que estoy cogiendo son viviendas privadas. A mí me gustan más, ¿eh? O viviendas privadas o edificios públicos donde se autoriza a investigar. Porque, ¿sabes qué? Salen tantas informaciones sobre sitios de ruido o sitios abandonados y ya te haces una pregunta. En esos sitios no hay testigos. Exacto. Es decir, solamente es el comentario, vamos a este sitio porque dicen que hay fantasmas. Y mucho después de Meroteca, Todas las escombreras de Sevilla, claro, en todos los sitios que están que se caen, ¿tienen un fantasma? Evidentemente no. Lo que sí digo yo siempre cuando me dicen esa pregunta es, no tienen un fantasma, no tiene por qué haber ocurrido nada malo, claro, una tragedia, pero como mínimo tienen memoria. Como mínimo. Como poco puede haber una incrustación de algo. Y bueno, si voy y saco algún resultado, eso que me llevo. Carmen, me ibas a dar una primicia. Eso, que muy prontito, no te voy a decir día, vamos a un poblado. Un poblado y creo que vamos con un compañero, ¿verdad? Sí, con David. Nos acompaña David. David Flores. Ah, José David Flores. Compañero sí. José David Flores, que era con vosotros. Sí, y bueno, ya te traeremos los resultados. Un poblado abandonado. Me apuntaré yo también porque... Vale, estupendo, encantado. Encantado de la vida. Jefe tiene que ir. Hombre, por favor. No, y además para un poblado, imagínate tú, si hay sitio que además bastante grande. Para repartir. Está muy cuidado porque está vigilado, uh-huh. Está vigilado por lo que es por Ceprona. En el momento que te ven los más mínimos, te llegan los motoristas del Ceprona, te dicen que fuera. Solo nos han dicho que si ven casi con cámaras de fotos, de en plan muy tranquilito, de dos, tres parejas, uh-huh. Que entonces no suelen decir, no suelen poner pega. De todas formas, nos estamos arriesgando, hay que tener cuidado. Claro. Estamos arriesgando a hacer ciento y pico y algo de kilómetros y venirnos para atrás con las manos vacías. Hay que tener cuidado con ese tipo de Pero bueno, de te aseguras de que no te vas a encontrar hoy o mañana, pasado, dentro de un mes, niñateo, ni que... Sí. Porque esto que está muy cuidado, que tiene una iglesia, varias casas y un par de edificios, lo que eran edificios públicos del ayuntamiento y otro edificio más. Uh-huh. Y por visto, vamos, hasta los muebles con las cosas. Está entero. Como entero, si entero. Lo hubieran dejado intacto. Como si no hubiera pasado el tiempo. Ayer mismo. Qué curioso. Son, al fin y al cabo, son las investigaciones que hay que buscar porque son realmente las importantes. Carmen, se dice que en el misterio hay pocas mujeres. Digo. ¿Últimamente esa tendencia está cambiando? Sí, yo creo que sí, vamos. De hecho, está Objetivo Paranormal con nuestras amigas Jessy y Peque, que son dos chicas. En Almas de Sevilla hay dos chicas también. Hay muchas en el... Ay, ¿cómo es el de Manoli? Manoli, perdóname, hija. El de Mari Carmen García también. Sí, claro, bueno, claro. SBS. Bueno, hay muchos grupos que yo creo que ahora somos la mayoría, fíjate lo que te digo. Bueno, sí, en cualquier caso, las mujeres tenéis un sexto sentido que no tienen los hombres. Rápidamente, un deseo. Pues... Salud para aguantar 25 años más. Bien. Y que no nos dejen de salir casos, claro que sí. Yo me apunto a eso. Estupendo. Yo me apunto a eso. Pues ha sido un pequeño acercamiento personal que hemos querido tener con nuestros compañeros, tanto con Lorenzo como con Carmen, del Grupo de Investigación Parapsicológica de Sevilla. Por cierto, página web, blog, forma que se pueden poner en contacto con vosotros. En YouTube... como Grupo GPS o como Grupo para Psicología de Sevilla. En blog tenemos el WAL, Grupo para Psicología de Sevilla, .blogspot.es.com. Facebook tenemos la página de Fenómenos Paranormales Grupo GPS y la de lo de los programas. Noches de Misterios y Leyenda con GPS. Bueno, pues ahí tienen todas las vías de contacto con nuestro compañero y si alguna vez tienen un misterio, un enigma, un hecho inexplicable que le sucede en casa, no duden en ponerse en contacto con ellos porque al fin y al cabo son los mejores. Por mi parte, anunciarle el segundo bloque que comienza en muy poquito, justo a salto de pausa, y donde, bueno, pues nuestra compañera Sara Vargas nos va a llevar a conocer un misterio que seguramente desconocía y a la parte en la que este servidor presentó su libro Enigmas de la Semana Santa de Sevilla y de la Catedral, y en el que hablamos de fantasmas, hablamos de misterios y hablamos quizás de la parte más bella y de la parte más tradicional de esa semana grande que vive el sevillano de forma única y de forma casi casi incomparable, y que es la Semana Santa. Es la propuesta que tiene este programa, esta revista digital, esta revista sonora, que será en los próximos 60 minutos. Recuerden que tienen vías de contacto también con Voces del Misterio. Un correo electrónico, vocesdelmisterio@gmail.com, una página web, vocesdelmisterio.com, un Twitter, vocesdl, las consonantes DL Misterio, @vocesdlmisterio, y en Facebook, Voces del Misterio. Ahí, y con esas vías, se pueden poner en contacto con nosotros. Y esos temas a desarrollar justamente a golpe de pausa. No nos dejen y sigan con nosotros en Sevilla Fútbol Club Radio en el 91.6. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Arroyo Sujayar es una pedanía que pertenece a Yeste, en Albacete. Es un sitio tranquilo, por lo que es de suponer que en el año 1979, cuando apenas era un camino de montaña el que llegaba hasta la aldea, lo debía de ser aún más. Nada habría sacado de su anonimato a la diminuta población de no ser por la historia que protagonizó una pequeña del lugar, Antoñita Tamaño Beteta, que por aquel entonces tenía 4 años. El 29 de diciembre, cuando los habitantes de Arroyo estaban más preocupados de los preparativos para la Nochevieja que de otras cuestiones, y los niños correteaban por las callejas entonando villancicos, algo inesperado ocurrió. De repente, nadie supo qué había pasado con la pequeña. Sus padres empezaron a recorrer la aldea, cada casa, cada rincón, pero no aparecía. La intranquilidad inicial dio paso a la desesperación. Antoñita había desaparecido. No tardó demasiado en ponerse en marcha el operativo de búsqueda. La Guardia Civil, acompañada por decenas de voluntarios de las poblaciones cercanas, comenzaron las labores de rastreo. Eran conscientes de que los minutos corrían en su contra. La madrugada caía como una losa, y con ella la temperatura descendería varios grados bajo cero. Y eso era incompatible con la supervivencia, y mucho menos de una niña tan pequeña. Poco después, el doctor que la atendió, Lázaro Fernández Viñado, aseguraría que una niña de esta edad necesita mucho más calor que una persona mayor, lo que hace aún más incomprensible el desenlace de esta historia. Y la noche llegó, y con ella la tensión en el ambiente. Los familiares se negaron a suspender la operación de búsqueda durante las horas que van de la noche al día, a pesar de las advertencias de las autoridades. La región es abrupta, y el peligro de caer a una sima, o incluso de perderse, era demasiado evidente. Pero no podían abandonar a la pequeña a su suerte, porque conforme pasaban las horas, esa suerte se transformaba en mal augurio. Y así anduvieron por simas, cuevas y precipicios durante 3 días. Pocos eran los que en 48 horas después tenían la más mínima esperanza de hallar a la pequeña con vida. Por lo tanto, los miembros de la Benemérita centraron la búsqueda en encontrar, a estas alturas, un cadáver. Las nubes comenzaron a cubrir las montañas. La situación no podía ponerse peor. Ese destino negro en el que siempre hay que creer parecía conjurarse para que el desastre finalmente se consumase. Y sin embargo, cuando menos esperanza se albergaba, cuando los familiares ya habían tirado la toalla, algo ocurrió. 2 pastores que merodeaban por los bosques cercanos recogiendo leña fueron los que dieron la voz de alarma. Junto a un arroyo, acurrucada pero llena de vida, sollozaba la pequeña. Parecía estar aturdida. Ni siquiera pestañeó cuando fue recogida por aquellos 2 extraños. Poco después de las 2:30 de la tarde la llevaron junto a sus padres. Las escenas no merecen la pena describirlas. Son fáciles de imaginar. Alegría, llantos y muchos abrazos. Antoñita estaba en casa 3 días después de desaparecer. Y aparentemente estaba bien. Días más tarde, con la niña recuperada plenamente, comenzaron las preguntas. Era evidente que alguien había estado interesado en saber dónde había estado durante todos estos días, especialmente fríos, y cómo era posible que hubiese sobrevivido. Y ahí llegaron las sorpresas. Sin dudarlo, la pequeña aseguró que por las noches estaba conmigo una señora muy guapa que me tapaba para que no tuviese frío y me daba agua. Iba vestida de blanco y siempre venía de noche. ¿Cómo era posible? ¿Quién había estado protegiendo a la niña hasta el punto de salvarle la vida? En una España como la de entonces, con las hordas de Clemente Domínguez, el Papa de la Iglesia Ascendida del Palmar de Troya en Sevilla, y las niñas de Garabandal dando los últimos coletazos a un movimiento mariano que ya había logrado una dimensión internacional indiscutible, Lo más fácil habría sido lanzar las campanas al vuelo anunciando a los cuatro vientos que la Virgen había protegido de una muerte segura a la pequeña Antoñita durante los días que permaneció extraviada. Pero nadie habló de la Virgen, y el suceso, con el tiempo, se fue diluyendo hasta que no se habló más del extraño ángel de la guarda que durante tres días hizo bien su trabajo en la Sierra Albaceteña. Unas montañas por las que en más de una ocasión los testigos aseguran haber visto extrañas entidades, en ocasiones para bien, pero en otras, para mal. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Sevilla hoy está celebrando el nacimiento en el portal y unos meses después está acompañando a Chiquillo a la cruz, ¿no? Pues hoy un poquito de eso va a ocurrir en esta presentación de los enigmas de la Semana Santa. Las personas que están sentadas son Daniel Pinilla, periodista, o sea, hombre de la editorial Samarcanta, pero periodista, que no hay que olvidar que él solo podría hablar y contar bien mil historias. Antonio Puente Mayor, que es el prologuista y una de las personas que más entiende de historia en general y específicamente también de Semana Santa. Sara Vargas, que era el papel de presentadora, de moderadora de este acto, que es codirectora de Voces del Misterio, un periodista en Sevilla Fútbol Club Radio, en Telebetis, ¿eh? Telebetis. O Betis Televisión, ¿no? Es que soy del otro bando, yo soy sevillista. Y, lógicamente, el escritor José Manuel García Bautista. Yo creo que mezclar misterio, mezclar Semana Santa, es algo muy, muy, muy apasionante. Y además, en Navidad, todavía más. Es el regalo perfecto para estos reyes. Y solo pido un aplauso de ánimo, porque están aquí. Dicen, bueno, esto no va a quedar todo. Vamos a aplaudirlo fuerte. Yo aprovecho el aplauso para sentarme y escaquearme. Y les dejo con los cuatro protagonistas. Bueno, muchas gracias a todos, gracias al mítico profesor Colinet, que nos ha alumbrado con sus sabias palabras, como siempre. Muchas gracias, no sé si os ha tocado la lotería de Navidad, en esta mesa creo que nada, ¿no? Nada. Bueno, pero tenemos un gran regalo navideño aquí, en forma de libro, ¿no? En formato libro, que la verdad, bueno, yo voy a ser absolutamente breve, porque lo interesante, por supuesto, va a venir de boca del querido Bautista y del resto de componentes de la mesa, que saben muchísimo más que yo, de cuestiones esotéricas, cuestiones que de poner el foco en zonas de umbría que están, bueno, pues relacionadas con nuestra Semana Santa, ¿no? Que al fin y al cabo es la fiesta de más devoción que existe en la capital de Andalucía. Es un libro realmente interesante, es un libro en el que se aprenden cosas, es un libro en el que se trata a la Semana Santa con respeto, pero en la que se investiga la Semana Santa, lo que hay quizá detrás de esa trastienda del escenario que todos vemos y que quizás no es todo lo que hay en realidad. Y bueno, el escritor, el artista, el artífice, José Manuel García Bautista, bueno, pues la verdad que se ha volcado, ¿no?, en un libro que creo que va a resultar absolutamente fascinante, ¿no? Hay que acercarse a este libro con la mente abierta. Insisto que es un libro que, aunque trate temas delicados, ¿no?, como son los relacionados con las cofradías de la Ciudad de la Gracia, ¿no?, como se conoce Sevilla, pues se tratan con mucho respeto y vamos a aprender mucho. Así que yo, sin más dilación, simplemente voy a decir, porque como él no lo debe decir, porque queda feo, pero como yo soy el editor y casi de obligación, pues animaros a que, digamos, le deis una oportunidad al libro. Ahí lo tenéis en la puerta. Después él, con muchísima amabilidad, os dedicará todo tipo de dedicatorias y de firmas autográficas, y creo que es un gran regalo para uno mismo o para quien tengáis en mente. Seguro que va a ser un excelente regalo navideño. Así que, sin más dilación, yo me callo, me siento y aprender de los maestros. Buenas noches a todos. Tal y como ha dicho nuestro amigo Polinet y el editor, agradeceros ante todo el que estéis aquí. Son fechas difíciles, son fechas de compromiso, son fechas que no tiene una comida de empresa, lo tiene con la familia. Agradeceros a todos vuestra asistencia. Yo, hablar de este libro de José Manuel, para mí, que la Semana Santa es un tema que me apasiona y que el misterio es un tema que me apasiona, para mí es un lujo. Y recuerdo el día que me escribió un WhatsApp y me dijo, voy a escribir un libro. Y digo, ¿otro? Sí, sí, te va a gustar. Digo, bueno, ya está. Una pausa dramática de las que me suelo hacer. Y digo, como te va a gustar, no me voy a quedar. ¿De qué es? De Semana Santa, digo, ¿cómo? Dice, sí, de Semana Santa, digo, ¿tú de Semana Santa? Sí, mira, José, no lo ve. No lo ve. Y ya me salta con la parte de, no, hombre, de misterio de la Semana Santa, digo. De misterio. Dice, sí, de enigma. Ah, bueno, vale, por ahí sí, pues tampoco debo de ir viendo el paso de Santa Mar. Y empezó a montarme cómo iba a ser el formato, qué es lo que iba a meter dentro. Muchos de los casos, algunos de los casos ya lo conocía porque lo he escuchado muchas veces en la junta. Otros son totalmente nuevos. Y hay una parte dedicada a la Catedral de Sevilla. Esa parte de la Catedral, aparte de todo lo que conlleva la Semana Santa y lo mismo, la parte de la Catedral es una parte bastante local. Yo, la verdad, cuando lo he leído, lo he tenido en mis manos, me lo he bebido. Y es un libro que es bastante enigmático por lo que conlleva, pero muy, muy respetuoso con la hermandad de sevillana. Que esto aquí en Sevilla sabemos que es un tema un poquito bastante delicado. Sin más, recomendaros o deciros que lo leáis, que es bastante intrigante, porque tiene cositas intrigantes dentro de la hermandad. Y os voy a dejar con, que es el que ha hecho el pueblo, que es el que más puede decir, de Semana Santa y de este. Bueno, pues muchísimas gracias a Sara por pasarme la palabra. Y en primer lugar, pues yo quiero agradecer a José Manuel que me diera la posibilidad de prologar un libro de uno de los temas que quizás más me apasionan, ¿no? Que es el de la Semana Santa. Es uno de los campos que, bueno, experto no se puede decir que sea. Soy una persona apasionada más bien de la Semana Santa. Tengo la suerte de trabajarla desde la escritura, desde los medios de comunicación. Y el hecho de poder estar hoy aquí entre amigos hablando de Semana Santa en vísperas de Nochebuena, como bien ha dicho Coli, la verdad es que es un tanto surrealista, pero yo creo que merece la pena, ¿no? Que estemos aquí arropando a este gran autor que está haciendo tantísimo por la ciudad, que hace tanto en general por el mundo de la historia, del misterio, y que, bueno, pues todas sus obras son realmente un acontecimiento, ¿no?, literario y un acontecimiento cultural. Cuando José Manuel García Bautista me comentó, igual que Sara ha comentado la idea, ¿no?, de como me dio la idea de escribir el libro, a mí me comentó, pues eso, que quería, si era posible, que le hiciera el prólogo. Lo primero que pensé fue que era un libro necesario. Era un libro muy necesario porque libros sobre Semana Santa hay muchísimos, muchísimos. Los que escribimos sobre Semana Santa nos tenemos que estrujar el coco verdaderamente para sacar algo que sea novedoso, ¿no? Aquí hay muchos cofrades, gente que le gusta el tema y sabe que es muy difícil, ¿no? Hay una bibliografía extensísima. Pero cuando él me dio las pautas del tipo de libro que iba a hacer, yo sabía que era un libro que iba a ser bien recibido en general por la crítica, por un lado, y por el público, ¿eh?, que realmente es el que ha hecho que Bauti esté hoy aquí y que tenga tantísimos seguidores, tantos lectores, tantos oyentes en la radio, ¿no? Es una persona con una capacidad innata para saber divulgar, ¿eh? Divulga muy bien, explica muy bien y nos contagia de su pasión. Por tanto, para los cofrades y no cofrades, porque este libro tiene mucho que está relacionado con las cofradías, pero también tiene una parte relacionada con la propia historia de la ciudad, con el propio escenario urbano, con la catedral, hay esoterismo en la catedral, pues todo eso hay que agradecérselo. Yo también querría aprovechar para dar las gracias a Daniel Pinilla, que es el editor de Samarcanda, un nuevo sello que está haciendo mucho por estas tradiciones, que ha venido a ocupar un hueco, un vacío que había. Sabéis que el mundo editorial no está pasando por unos buenos momentos. Los que amamos los libros tenemos que unirnos y estar apoyando este tema, ¿no? Porque es un tema muy importante, muy necesario para toda sociedad. Así que agradezco a Daniel Pinilla que esté cubriendo ese hueco, ¿verdad?, que había para los autores locales, que apoyemos a los autores locales siempre. Y por supuesto a vosotros, a los lectores, a los oyentes de radio, a los seguidores de José Manuel, que estéis siempre apoyando este tipo de iniciativas. Entrando un poco en lo que es la materia del libro, bueno, pues es una recopilación de leyendas, de curiosidades sobre la Semana Santa, por ejemplo, el propio origen del Villacrucis, ¿verdad?, que es un poco el germen de la Semana Santa de Sevilla, es un tema muy apasionante. Tenemos muy pocas referencias de esa primera Semana Santa, ¿no?, que se remonta quizás a la conquista de la ciudad por Fernando III el Santo, ¿no?, por ese primer ejercicio de las 14 estaciones del Villacrucis, que hoy se mantiene todavía en lo que es el Villacrucis de la Pía Unión, ¿no?, todos los años, que tiene que ver con la Casa de Pilatos. Todo eso lo recoge José Manuel y luego pues nos va narrando también una serie de episodios que en este caso yo creo que la palabra respeto habría que mencionarla, ya lo ha comentado Daniel, también lo ha dicho Sara y es muy importante, ¿no? Sabéis que el mundo de las cofradías es un tema muy delicado en la ciudad, es un tema muy interesante, pero que hay que saberlo tratar con tacto, ¿verdad? Con mucho tacto. Y él ha sabido hacerlo. A mí me ha hecho gracia que Sara, bueno, pues diga que José Manuel Semana Santa es José Manuel. Pues yo digo que sí, pues José Manuel es hermano del Cristo de Burgos, ¿verdad? Es salesiano, al igual que yo, los dos tenemos en común que somos salesianos. Y en cierto modo, pues la Semana Santa ha estado presente en nuestras vidas, ¿no? Por tanto, sí, es la persona idónea, yo creo, ¿no? Porque en este mundo de la Semana Santa, que no siempre se sabe transmitir ciertos conceptos, este concepto que es muy delicado, que es el de lo sobrenatural, el de lo esotérico, dentro del mundo de las cofradías, que ya sabéis que es un tema muy serio, muy sagrado, él ha sabido hacerlo con mucho tacto y mucha mesura. Así que, bueno, sin más, quiero agradecerle esa oportunidad de haber podido ejercer de introductor de su libro y dejarle la palabra a él, que es verdaderamente pues, un maestro de la comunicación. Muchas gracias a todos, muchas gracias también al Círculo Mercantil por acogernos una vez más en una experiencia literaria que hace falta mucho hoy día. Gracias. Bueno, pues podría rememorar a Bram Stoker cuando escribió Drácula, diciendo aquello de he recorrido océanos de fuego hasta llegar aquí, ¿verdad? Y os puedo garantizar que es así. Cuando me hablaron de Samarcanda, yo cerré los ojos y traté de ver qué me evocaba Samarcanda. La ruta de la seda, especias, Uzbekistán, Alejandro Magno, el imperio. Y pensé, sería interesante conocer un poquito mejor a esta editorial. Para colmo, al otro lado me encuentro un amigo, pero vinculado en este caso a un mundo que también conozco bien, que es el mundo del deporte, donde en alguna que otra ocasión hemos coincidido, en este caso él en un medio, yo en otro medio junto a Enrique Olivares, temas deportivos, y que hicieron que hubiera rápidamente química entre este autor y la editorial. En este caso, los que me conocéis sabéis que yo no me vinculo a nadie, yo me vinculo a personas, no me vinculo a sellos editoriales, ni a casas, ni a grupos. Y para mí, un amigo es más importante que una gran editorial. Por eso cuando nos sentamos a hablar, dijimos, vamos a hacer un libro de Sevilla, pero un libro que tenga raíces, un libro que llegue. ¿De qué hablamos? No creáis que los libros nacen por generación espontánea. Y con buen criterio, desde la editorial, se me indica, ¿por qué no hablamos de la Sevilla misteriosa, pero desde la vertiente de la Semana Santa? Y a mí cuando me hablan de Semana Santa, pues se me coge poco menos que un nudo en el estómago, porque, aunque Antonio, con benevolencia, comente que sé más de Semana Santa de lo que aparento, realmente yo soy de los que considera que mi cultura cofrade es cortita. Pero, es que ser honesto, Antonio. Pero, aún así, ¿por qué no? ¿Por qué no escribir un libro de la Semana Santa de Sevilla hablando de enigmas? Material hay. Sevilla es una ciudad tan rica en cultura, tan rica en historia, tan rica en expresión artística, tan rica en arte, tan rica en fe, en devociones, en pasiones. ¿Por qué no hacer un libro sobre la Semana Santa? Y uno, quizás el momento más duro al que se enfrente cuando escribe un libro, es cuando empieza por esa primera página en blanco y sabe lo que le queda de camino. Sabe lo que le queda de camino. Y a medida que lo vas rellenando, va descubriendo que el camino no es tan largo, pero que sí es igualmente duro. Y en muchas ocasiones, pues los casos llegaban solos. Fijaros que, como bien indicaba Antonio, pues el libro se divide en varias partes, ¿verdad? Una parte que tira de la leyenda. Yo no me puedo olvidar de esa leyenda del gran poder que tiene a un exfutbolista del Sevilla, como era Araujo, como protagonista. El libro se cuenta mucho más que esa historia, en la que cuenta la leyenda sevillana, pues que en cierta ocasión un señor muy devoto del gran poder, yo creo que el señor de Sevilla tiene poca gente que no haya ido alguna vez a su templo a rendirle pleitesía, ¿verdad? Y mientras que aquel señor tenía esa gran devoción, uno de sus hijos vino a enfermar. Y él, con esa carga de fervor que tiene el sevillano, pues fue a pedirle por la salud de su hijo. Pero el hijo, lejos de mejorar, empeoró por días. Y este devoto, pues perdió la fe. Y dijo aquello simplemente de, ya no vengo más. Ahora que sea el gran poder, el que si quiere verme, que venga a mi casa. Y pasó el tiempo, y este señor tenía, pues, un taller, una casa, en lo que era Nervión, y celebrando justamente el año de las misiones, pues hicieron una serie de actos extraordinarios en Sevilla, donde diferentes hermandades señeras, como bien pudiera ser la propia Hermandad del Gran Poder o la propia Macarena, salieron a la calle para visitar lugares, barrios, donde habitualmente pues no dejaban ver sus imágenes, por aquello de la distancia, por aquello que precisamente el recorrido oficial se lo imposibilita. Y sabéis que en Sevilla, con nuestras sagradas imágenes, hay algo a lo que le tenemos más miedo, casi que una mala estación de penitencia, que es al agua. Ese agua que devora las ilusiones del nazareno y que muchas veces también devora las pasiones del creyente. Pues comenzó a llover y no tenían dónde refugiar al señor del gran poder. Y justamente en aquel lugar, en Nervión, cerca del hospital de San Juan de Dios, pues el único sitio donde, cuenta la leyenda, se podía refugiar, guarecer de la lluvia, era precisamente un taller donde, por las medidas que tenía la puerta, entraba. Llamaron, y cuando este señor se acercó a la puerta, simplemente dijo aquello de, ¿quién es? Le dijeron aquello de, el señor del gran poder. Abrió la puerta y se encontró de bruces, pues con la imagen, y este hombre, pues, toda la fe perdida, la recobró. La leyenda nos cuenta eso, la historia es ligeramente diferente, como se cuenta en el libro, y como me hizo ver un buen amigo del Correo de Andalucía, como es Antonio Delgado Rol. Es una de esas leyendas que es imprescindible, que a mí particularmente, cuando llega esa noche, esa madrugada, pues no puede uno menos que también ir a ver al señor de Sevilla. Realmente Antonio, tan desconocedor de la Semana Santa no soy, porque recuerdo cómo en el año 2005-2006, trabajando en ABC.radio, organizamos la primera retransmisión de Semana Santa de la casa. Al frente iban a estar dos amigos, uno más que otro. Iba a estar Víctor García Rayo y mi querido Paco Robles. Eran un poco los conductores de aquel programa. Y yo, en esas aventuras que a mí me da por hacer, pues me apunté a retransmitir Semana Santa. Hay quien se echó las manos a la cabeza, porque dijo aquello de ¿tu Semana Santa? Veremos a ver por dónde sale la cosa. La primera hermandad que me toca retransmitir es San Benito. Bueno, yo era la reencarnación de Matías Prats Padre, retransmitiendo aquello, porque yo no me había visto en otra. Yo solo sabía que venía un paso muy grande para mí, que yo estaba allí en medio con un micrófono naranja de punto radio y yo decía, Dios mío de mi vida, esto se me viene en lo alto. Pero claro, a la vez tenías que tener a Cristóbal Cervantes y a Fernando García Ardó al hilo telefónico, pues tirando evidentemente de aquel hilo, ¿verdad? Yo no sé si lo hice muy bien o muy mal, yo te puedo decir que estaba muy nervioso, pero fui haciendo retransmisiones y cuando llega el Jueves Santo me dan mi parrilla de retransmisiones, una parrilla cargadita. Empezaba retransmitiendo la salida de los Negritos, seguía directamente con la Hermandad de Montesión, donde tuve la oportunidad también de entrevistar a también un buen amigo, a Carlos Herrera. Proseguía con la entrada de los caballos, me iba corriendo a retransmitir la entrada de Montesión, me iba directamente a seguir con algo que consideré un regalo, porque era la salida del Gran Poder. Posteriormente hacía la entrada de la Esperanza Triana, me iba a la calle Castilla, seguía con la salida del Cachorro, la O y Montserrat. Era una de esas noches donde acá en Herrera, pues tuve el gusto de encontrarme en varias ocasiones y me dijo, ahora os contaré una anécdota con él, me dio así dos cachetones y me dijo, estás en todos lados, porque el pobre me iba viendo en todos sitios, ¿no? He de reconocer que hubo un detalle en Carlos Herrera que fue muy, muy emotivo, porque retransmitiendo la entrada de la Esperanza Triana, ya tarde, pues subió con la que era su esposa, con Mariló Montero, y cuando vio a los que estábamos de prensa, pues subió al cabo del rato, llevaba una bandeja con café y otra bandeja con leche frita. No tenía por qué haberlo hecho, pero sin embargo fue un gesto que le honra, ¿no? Y simplemente porque quería a los compañeros que estaban retransmitiendo, pues tener ese detalle con ellos. La grandeza de personajes de Sevilla, ¿verdad? Precisamente en la Esperanza Triana me quedo, porque hay otra de esas historias que yo no me puedo olvidar de ellas, no es mía. Trabajando en Radio Betis, una de las casas que tuvo la gentileza y el cariño de acogernos durante mucho tiempo, nuevamente lo ha hecho, aunque muchos sabéis que estoy unido también a la cadena del Sevilla. Y estando allí, Miki Roda, un compañero también de los medios, pues quiso un día alterar mi pacífica existencia diciéndome, ¿te has enterado de lo que ha pasado en la Esperanza Triana? Digo, ¿qué ha pasado? Es de las cosas que a ti te gustan. Digo, bueno, cuéntamela. Porque yo pensaba que me iba a decir busca el chupe en la canastilla, una cosa de esas, ¿no? Como también me gustan los acertijos, pues vamos a tirar para adelante, ¿no? O que se iba a meter con el caballo de la Esperanza Triana, ¿eh? Que le dice que es un borrico, o las cosas de Sevilla, ¿sabéis, no? Los tiras y aflojas de esta ciudad típica, ¿no? Disculpadme los trianeros, ¿eh? Yo también lo soy. Hay críticas peores, por ejemplo la del Señor de la Sentencia, pero me las voy a ahorrar. La cosa es que, bueno, pues, digo, no lo sé, Miki, ¿qué ha pasado? Dice, vente y lo hablamos. Yo, pues me desplazo rápidamente a donde estaba Miki y me dice, ha pasado esta madrugada. Dice, y fíjate, saliendo precisamente el Señor de las Tres Caídas, un niño se coloca, se ubica junto al zanco izquierdo del paso. Digo, ¿qué tiene eso de raro, Miki? Calla, calla, calla y te cuento. Me decía Miki nervioso. Digo, cuéntame. El niño se coloca a la vera del patero e incluso le da la mano al patero. Bien, sería el hijo. Dice, bueno, empieza a caminar la hermandad y se coloca el niño acompañando al paso en el puente Triana. Yo le digo a Miki ya un poco, Miki, no me hagas venir de Sevilla este al Campo Betty, porque hay un tirón, que yo vivo en Córdoba Oeste. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, claro, dice, no, no, no. Sigue el paso caminando y se encara en la calle Reyes Católicos. Digo, bueno, vale. Dice, el niño en el patero. Bueno, vale. Entra la Esperanza Triana por Odones y el niño en el patero. Digo, joder, pues niño tenía guante, ¿eh? Dice, sí, sí, sí. Lo mismo le dice el capatán. Ceballos le dice al contraguía, ¿de quién es el niño? Y la verdad es que no sabían de quién era el niño. Simplemente decían aquello de, será de alguien, ¿verdad? Pero fijaros, que si seguimos en esas, cuando entra directamente la hermandad en la carrera oficial, sabéis que en carrera oficial el cortejo de fieles no puede entrar, sino que ya se aparta para retomar a la hermandad lo que es al salir de la catedral. Se hace la tranquilidad, la hermandad cruza Sierpe, Avenida de la Constitución, entra en la catedral a la que ahora iremos y sale por la puerta habitual para coger a la derecha y tirar el recorrido de vuelta. Y justamente cuando le han tocado ese himno glorioso que es el de España, pues hay un momento, la vena patriótica, hay un momento en el que, es que nos estamos olvidando de la vena patriótica. Entonces hay un momento en el que el niño se ubica a la vera del zanco otra vez. Y el capatado ve y le entran los 15.000 dolores. Le dice otra vez a su contraguía, ¿qué hace el niño ahí? Y le vuelven a decir, yo qué sé, irá el padre debajo. Yo no sé por qué hablo bajito, pero en fin. Bueno, el niño sigue, entra la hermandad en su barrio, ya ha cruzado el puente, Bajes del Corro, Pureza. En Pureza sabéis que ubican la valla. Claro, ya ni puede entrar nadie, ni puede salir nadie del cortejo. Y el niño seguía allí con su cabera de su patero, que no se movía. Pero al llegar a la altura del número 84 de la calle, el niño se pone a llorar. ¿Qué le pasa al niño? Ya se sentía como suyo el niño era de la hermandad. Le habían cogido cariño, un niño 12 horas allí aguantando el tirón. El niño se merece ya un cariño, ¿eh? Y el capatán manda a ver qué le pasa al niño. ¿Qué le pasa al niño? El niño, ve qué le pasa al niño. El contraguía dice, a mí no me dice nada, niño, ven. El niño se acerca al capatán y le dice que quiere tocar martillo. Y el capatán, con buen criterio, le dice, el martillo solo puedo tocar yo. Pero el niño allí, como diría mi madre la pobre, Moesío, pues no dejaba de llorar. Y cuando la hermandad entra, cuando entra el paso de las tres caídas dentro, ya ha acabado, en este caso, el recorrido oficial, el capataz tiene el gusto de coger al niño, decirle, ven, que vas a tocar martillo. Lo aupa, el niño pega los tres toques, lo deja en el suelo, y tal y como lo deja en el suelo, el niño desaparece. Allí hubo a quien se le cortó la respiración, porque empezó a decir, ¿y el niño dónde está? Nadie encontraba al niño. Claro, se le puso rápidamente el sobrenombre tan sevillano en esta ciudad como ponerle sobrenombres a todos, apodos, motes, alias. Se le puso el niño fantasma de la Esperanza Triana. Pero claro, ¿sabéis qué, no? Mi buen amigo Antonio, yo salgo con una hermandad de silencio. Cuando era más pequeño, eso del silencio tenía matices, ¿no? Las hermandades de silencio, sabéis que tienen la particularidad, si se llevan poco en nazareno, que te la encuentras a cada rincón. Es las típicas hermandades comodín, que las vas encontrando por todos lados, ¿no? Una de esas hermandades es Santa Cruz. Santa Cruz sale del barrio de Santa Cruz. Es posiblemente una de las hermandades que tiene el recorrido de la huerta más grande de toda la Semana Santa, básicamente porque sale de la catedral, cruza Mateo Gago y ya está dentro. Que son los recorridos que a mí me gustan, ¿no? Los recorridos estos que no van reventados. Y yo os voy a hacer una confesión, ¿eh? Pero es por no hablar, ¿no? Es por no hablar, exactamente. ¿Tanto tiempo sin hablar tú? No, pero yo soy como Luis Vara, yo hablo con el tío del espejo. No hay problema. Es curioso porque hubo un año, yo salgo del Cristo de Burgos, no sé, yo llevo más años que el Cristo saliendo de la hermandad. Me falta salir de Cristo, de San Juan, nada más. Y hubo un año que nos llovió, no hace mucho de hecho, fue el famoso Miércoles Santo que decían, hacía 35 años que no llovía, por lo menos 37, que era el tiempo que yo llevaba sin salir, o saliendo, ¿eh? Y empezó a llover, y claro, uno dice, estos son dos jotas, hasta que miras hacia una farola y ves que está cayendo una manta agua, que dice, los capirotes espojados, el mío da igual, porque el mío va encintado entero, en cinta aislante del monte, que cuando yo trabajaba en el monte, ¿no? Entonces es un cucurucho anuncio, ¿no? Le falta la ranura para la tarjeta, pero es curioso porque, claro, se te dan las órdenes, ¿no? Te coge la diputada Trama, una chica que es fantástica, que dice aquello de coge la bandera y no pares hasta que llegues a la catedral. Y tú empiezas a darle, empiezas a apretar, ¿eh? Y cuando llegamos a la catedral, esto es otra anécdota de estas que yo guardo, ¿no? Me veo que está el hermano mayor, el capatán, Antonio Santiago, y hay una serie de gente reunida, y me dice el hermano mayor a Antonio Santiago, dice, Antonio, muy asustado, dice, ¿qué? Dice, ¿tú eres capaz de poner el paso de la catedral a la Plaza San Pedro en una hora? Y el otro, se creería que llevaba el coche de Fernando Alonso cuando corría, le dijo, por supuesto. Hombre, con la alegría que dan los pasos de Antonio Santiago, no me extraño, ¿no? Pero algún seguido de Antonio Santiago. No, bien. Entonces, claro, aquello pues empezaron a darle caña. Nosotros entramos a la 1:40 de la mañana, hasta toda la hermandad recogida, si me apura, en casa. En casa ya acostado, ¿no? Porque somos la típica hermandad rapidita, ¿no? Pero aquel día es que eran las 11:10 de la noche y estábamos ya adentro, ¿no? No pudimos correr más. Yo estaba contento porque decía, hoy acabamos pronto, sí, sí. Te organizan un viacrucis dentro, vamos, para que te vayas de allá a la 1:40, que es que no hay problema. Pero no, no os iba a contar eso. La cosa es que en cierta ocasión tengo buenos amigos en el barrio de Santa Cruz, y uno de esos amigos, vinculado también con el monte, con la caja de ahorro, que era Luis Cañete, que era jefe de publicidad del monte, pues en cierta ocasión me llama y me dice aquello de, José Manuel, es muy nervioso, hombre, te tengo que contar una cosa, Luis, ¿qué te pasa? Vente a despacho. No, él estaba en publicidad, yo estaba en medio de pago, nos separaba una escalera. Él tenía más rango que yo, pero bueno. Yo, si a mí me llama un jefe, yo voy. Pero no hay problema. Y me siento allí, ¡Oh, qué calor! Digo, me va a contar el chiste de Serafín, el sombrero y el bombín, o qué cosa de esa, que siempre a la puerta, ¿no? Te voy a contar una cosa que ha pasado en mi hermandad. ¿Qué te ha pasado, Andy? El Nazareno Fantasma. Digo, joder. Venga, cuéntamelo, anda. Si vamos a hablar de eso, cuéntamelo. Me voy a poner cómodo. Yo me puse cómodo. Ponerme cómodo yo era, antiguamente, en el monte había moqueta, yo era quitarme los zapatos y andar por allí sin zapatos. Es algo que a mí me encanta hacer. Y me dice, tú sabes que yo soy devoto de Santa Cruz, ¿no? Digo, sí, efectivamente, no sé. Te voy a contar una cosa, cuéntame. ¿Se recoge la hermandad? Bien. La hermandad sabéis que le ponen una rampa mudona que ocupa toda la calle y no puede pasar por allí nadie, pero oye, que te ponen una rampa mudona. Y cuando se recoge la hermandad, es típico que se cierre todo, que el cortejo de Nazareno entregue cirio o insignia a el respectivo diputado de tramo o al sitio habilitado para que se vayan entregando. Diréis que eso ¿para qué? Porque las hermandades no compran los cirios enteros, compran la cera, la compran al peso. Entonces a ti te entregan 1.000 cirios que pesan 1.000 kilos y tú entregas 1.000 cirios que pesan 800 kilos. Lo que te cobran son 200 kilos de cera, que es la demasía, el resto lo entregas entero. Claro, por eso es tan importante cuando en Semana Santa nadie se puede llevar los cirios, que te dicen que el cirio no lo llevéis, que no es vuestro, porque últimamente se queman que es justo. Pero en fin, yo lo veo delante de mí a los niños que llevan cirios así, y cuando entran ya una vez así, parece de comunión, ¿no? Van los chiquillos que yo digo, bueno. Y si hace mucha calor van doblados. Entonces, te vas, ¿tú dónde sales? San Gonzalo y el cachorro, pero San Gonzalo especialmente. Las tuyas son cortitas. San Gonzalo es la más pesada de toda la Semana Santa. Que de Nazareno lleva mi arma. De verdad, ¿eh? Que no de Nazareno. Es que yo creo que llegan a la catedral y todavía están saliendo de tajón. Ah, no te preocupes tú, mi arma, que no hay problema, ¿eh? Hoy está siendo amigo. La cosa es que. Bueno, yo sigo, permitidme, ¿eh? La cosa es que, claro, van entregando estandartes, van entregando varas, van entregando todo lo que son las insignias, ¿verdad? Y cuando se han ido, Santa Cruz sale por una puerta trasera que da a Jiménez de Enciso, y por ahí sale todo el cortejo y se queda nada más que, en este caso, Junta de Gobierno, Mayordomía, un poquito revisando en seres, que las banderas vayan bien, que no tengan ningún picotazo, ningún quemadito, lo típico, ¿no? También todos los años, claro que más, pero bueno. Todos los años además me ponen bandera a estrenar. Y yo veo que la misma, no la, ni la planchan, pero bueno, será para quedar bien con la prensa. La cosa es que llega un momento en el que sale todo el mundo, se queda vacía la iglesia y solo se queda ese cuerpo de Nazareno, no el mío, si se queda ese cuerpo. Y un nazareno que le está rezando un titular. Y el mayordomo le dice a uno de los que estaba por allí ayudando, le dice, dile a aquel que se vaya, que ya se acaba la estación de penitencia. Y yo creo que con mal criterio y malos modos, le dice este hombre a aquel nazareno, que ya se acababa esto, vete a tu casa. Y aquel nazareno, que tenía, iba con su túnica todavía, pero no llevaba el capirote puesto, lo llevaba al brazo, miró así con cierto desdén a aquel señor, siguió a lo suyo como si tal cosa, y cuando acabó, se ubicó delante de la Virgen. Uno le dice al otro otra vez, ¿qué te da cuenta que está allá? Y dile que se vaya. Y nuevamente le dijo a aquello, yo no te enteras que hay que irse. Los sevillanos tan devotos para una cosa y tan maleducados para otra. Y la dualidad sevillana. Y es el momento en el que precisamente este hombre da dos pasos y desaparece. Y aquellas personas que estaban allí se quedan como diciendo, ¿dónde está el nazareno? Se ponen a buscar porque además la salida está en el otro lado y no lo encuentran. Y a partir de ahí empieza a cundir el nerviosismo. porque aunque no es cíclico, tiene años en los que cuando se ha recogido la hermandad de Santa Cruz, se le espera para ver si se vuelve a aparecer o no. No es un nazareno fantasma, pero sí es una aparición en una iglesia. Y es que las iglesias sevillanas, pues tienen mucho de fantasma. Y tienen muchas historias desconocidas. Otra parte que le dedico al libro es algo que para mí tiene una significación especial, y que es la Catedral de Sevilla. No ya por lo que representa, por lo que es. Mi buen amigo José Antonio Colinés siempre dice aquello de como escolía y sevillano que paseas por Sevilla. Sevillano que pasa por Verdad de las Gardes ni siquiera te digna pararte para mirarla. Mira cómo esos turistas por el barrio Santa Fe le van diciendo Sevilla porque no lo he dicho. Justamente. Porque es una pena. Aplausos. Porque es una pena que en muchas ocasiones el sevillano, que lo tiene tan cerquita, que puede tocar piedras que tienen siglos de historia y que sin embargo no se para a contemplar realmente lo que tenemos en Sevilla, lo que se puede admirar de la catedral, o que simplemente una ruta con turistas se vaya de Sevilla sabiendo más de la catedral que el propio sevillano. Eso es una pena. Yo me niego a eso, a entenderme, me niego. Y es que si no te gusta el arte, te puede gustar la simbología. Y si no te puede gustar la simbología ni el arte, te tiene que gustar la grandeza que tiene la Catedral de Sevilla. Y si no te gusta la grandeza que tiene la Catedral de Sevilla, al menos respeta la fe que despierta, ¿verdad? Pero yo me paro en algo más importante que tiene la catedral, que es su simbología. Una catedral de Sevilla que fue construida de dentro a fuera, que orbita en torno a una figura mágica, maestra, eterna, infinita, que es el pentagrama, la estrella de cinco puntas. Y a partir de una estrella de cinco puntas se arman diferentes puertas que tiene nuestra catedral. En el centro, el altar mayor. En el centro del altar mayor, la Virgen de los Reyes. Y así, si fuéramos uniendo todos los vértices de esa estrella de cinco puntas, nos iría dando, pues, eternas figuras que dan otro pentagrama y que esconde un secreto. El secreto del camino iniciático que se esconde dentro de la Catedral de Sevilla. Y que, fijaros la grandeza que hay que tener, porque dice que no hay mejor secreto que el que se muestra al público. No hay mejor secreto que aquel que se puede ver. No hay mejor secreto que el que se te ofrece, pero que tú no sabes interpretar. Esa es la Catedral de Sevilla. La Catedral de Sevilla tiene un recorrido iniciático que el profano, cualquiera de nosotros, no sabe interpretar, pero que el iniciado sabe que es un camino hacia la perfección, en diferentes paradas, y que solo hay que saber buscar. Desde la puerta del nacimiento hasta, en este caso, la propia catedral, la propia giralda, que tiene también su propia simbología. Fijaros que vivimos unas fechas en las que conmemoramos el nacimiento de Jesús, 25 de diciembre, Navidad, y en el que muchos de nosotros celebra por tradición una fecha que puede que ni siquiera sepamos de dónde viene. No me voy a poner ahora a explicaros todo lo que esconde la simbología navideña, que es mucha. Pero entre esos símbolos de Sevilla, esos símbolos de la Catedral de Sevilla, hay una puerta que se llama la Puerta del Nacimiento. ¿Por qué? Porque precisamente lo que tiene es representado el nacimiento del Niño Dios. Pero de una forma muy particular. hay dos figuras principales, destacadas, que es la Virgen María, el niño y lo que se supone que es San José. Sin embargo, San José no está representado con el callado femenino habitual. Y hay otro detalle. Detrás de San José, detrás de la Sagrada Familia, no están ni la mula ni el buey, que sabéis que con su aliento dio calor a aquel niño Dios que acababa de nacer. Y para colmo, ese presunto San José, que es un personaje no barbado, parece llevar algo en la mano. Y para colmo, muy lejos de ellos están la mula y el buey dentro de un establo. Qué raro. Y uno, cuando pasa por allí, se para y mira al suelo, se va a dar cuenta que allí mismo comienza precisamente la ruta, el camino de Santiago hacia esa maravillosa experiencia que es precisamente hacer el camino, ¿verdad? La primera parada empieza allí. Pero cuando vuelve a fijar su atención en aquel tímpano, dice, ¿qué quiso decir el autor? Y se da cuenta que tenemos a la mula y al buey, y que el buey realmente es Apis, y lo que viene a simbolizar es que Apis y el culto a Mitre, el burro, se dejan encerrados en un establo, apartados de lo que es el niño Dios, porque esas religiones paganas, politeístas, van a quedar apartadas, encerradas, porque acaba de nacer el que está llamado a poner un culto nuevo, una religión nueva, en este caso monoteísta, en este caso la auténtica creencia en un solo Dios. Que para colmo, se acerca alguien que no es su padre, que no es San José, con algo en la mano. ¿Qué es lo que lleva en la mano? La piedra filosofal. La piedra filosofal porque ese niño está llamado a ser, pues hoy que ha nacido una persona, pero mañana que va a morir, un Dios. Por eso la piedra filosofal. La piedra filosofal no busca la transmutación de un metal innoble en oro, no. Lo que busca es el conocimiento, lo que busca es el saber. Y ese mismo saber es el que tímpano a tímpano, estrella a estrella, cruz patada, dentro de la propia catedral, nos va a llevar a hacer ese camino iniciático en el que cuando lo acabemos y acabemos de interpretar todas las claves que tiene la catedral, externas e internas, habremos ganado algo. ¿Sabéis qué? El conocimiento. Nada más y nada menos. Un detalle más antes de acabar. El autor de esos tímpanos tiene nombre y apellido. Lorenzo Mercadante de Bretaña. A mí me fascina. Trabajaba solo y exclusivamente a las órdenes del cardenal. Ni se llamaba Lorenzo, ni se apellidaba Mercadante, ni era de Bretaña. Se llamaba Lorenzo porque llegó en agosto. Y sabéis que aquí en agosto, al sol, a ese sol que a mí tanto me gusta, que me da la vida, pues se le llama Lorenzo. De ahí su nombre, Lorenzo. Mercadante, porque entró caminando por la puerta de Córdoba, de Bretaña, porque venía del norte. Era uno de los grandes canteros, uno de los grandes maestros, en este caso, que se encargaba de hacer catedrales, de construir catedrales. Es solamente algunos de los secretos que tiene nuestra catedral. Evidentemente, en el libro, en estos enigmas de la Semana Santa, se ahonda, se bucea en ellos. Yo voy a despedirme. Fijaros que siempre me propongo, cuando escribo de Sevilla, no volver a escribir de Sevilla en una temporada. Quizás cuando uno contempla la posibilidad de dejar esta ciudad, contempla la posibilidad de irse de esta ciudad, de irse lejos, por diferentes motivos, se le viene a la cabeza aquella también expresión muy cineasta de no puedo necesitarte porque no puedo tenerte. Y es que cuando alguien realmente está enamorado de esta ciudad, de Sevilla, como me pasa a mí, de Sevilla, de su gente, ¿sabéis qué pasa, no? Que el amor es como el viento. No se ve, pero se siente. No te puedes alejar de la ciudad, porque al fin y al cabo hay una gran parte de ti que pertenece a esto. Por eso son mis pequeños tributos a la ciudad. Son esas pequeñas lágrimas que uno derrama y que en muchas ocasiones son en forma de libro, porque dentro de esos libros hay muchas pasiones escondidas. Yo, por mi parte, simplemente para despedir, desearos que leáis ese libro con los ojos del corazón, como yo últimamente escribo, que sepáis entender lo que hay detrás de cada una de esas historias que tiene que ver posiblemente con muchas de vuestras hermandades, y que en cualquiera de los casos impere algo que es lo que ha imperado cuando se ha escrito: las ganas de ahondar, de alcanzar, de agrandar vuestros conocimientos sobre esta ciudad nuestra y sobre una de las más bellas tradiciones que tenemos, como es la Semana Santa. Contemplarlo luego desde los mil puntos de vista que se puede vivir la Semana Santa en Sevilla. Ahí no me voy a meter yo. Pero sí que sepáis que también esconden muchos enigmas. Por mi parte, y ahora sí os lo digo desde el corazón, evocando también a mi amigo Carlos Herrera, sevillano, sevillanas, felices fiestas y feliz Navidad. Muchísimas gracias. Bueno, me vais a permitir una mínima sugerencia para los que vais a leer el libro, que espero que sea la inmensa mayoría. El libro, una vez que uno lo lee, yo evidentemente lo he hecho, además con muchísimo gusto, una vez que uno lo lee, es una especie de guía de redescubrimiento de los sevillanos, realmente. O sea, porque uno puede, como bien ha dicho José Manuel, pues acercarse a la catedral con nuevos ojos y de verdad a mí me ha pasado, ¿no? Sorprenderse de decir, joder, coño, es que esto lo he tenido tantos años delante y ahora mismo le doy otra lectura de la mano de lo que nos revela el autor de este libro, ¿no? Y es sorprendente, incluso muchas ubicaciones y parajes de Sevilla donde se refieren, en concreto a mí me llama mucho la atención una de una psicofonía que te voy a solicitar si quieres dar una pincelada porque me parece realmente interesante, relacionada con la Semana Santa, y pasa uno por allí después de haberse instruido con la lectura del libro y te sientas, miras y, no sé, una calle que por la que has transitado cientos de veces, ahora le ves otro color y le ves otro significado, le ves otra profundidad. Al final es conocer. Parece una palabra de tres sílabas, pero es que encierra todo, ¿no? Y el libro es una puerta abierta, ¿no? Que es una invitación para que, digamos, tengamos curiosidad por las cosas, ¿no? Que evidentemente, si algo tiene José Manuel es que es periodista vocacional y que es un tipo curioso, inquieto, que no se conforma con la versión oficial, ¿no? Como el típico periodista que le dan la nota de prensa y dice, bueno, y ahora vamos a ver qué hay detrás, ¿no? No transcribe la nota de prensa y no hace de portavocía, sino que se busca él mismo la información. Y esto es una manera de interpretar, insisto, y recupero el concepto del principio con respeto, ¿no? Una nueva visión de todo lo que es la riqueza que engloba la Semana Santa. Así que yo entiendo ya que son horas para que vaya pasando la gente que quiera una firma, pero relacionado con la psicofonía, una pincelada, y ya con eso, si queréis, cerramos para que le demos un fuerte aplauso a su mano. Pues las psicofonías en las iglesias, que yo no los recomiendo, desde luego, pero oye, hay quien, animado por los programas de radio, de televisión, que sabéis que hacemos, somos culpables de ello, pues se animaron en cierta ocasión a hacer una psicofonía dentro de una iglesia determinada. Hay varias. yo cito varias, en la O, en la Estrella, y unos chicos pues simplemente se ubicaron en San Roque, se ubicaron, entraron en la Iglesia de la Estrella, colocaron, sabéis que la Iglesia de la Estrella en determinadas épocas del año no es que entre demasiada gente, es una iglesia pequeñita, ubicaron detrás de unos jarrones una grabadora, se quedaron atrás, ¿verdad? Y cuando estaban atrás, sentados tan tranquilos, estuvieron un tiempo prudencial, apagaron las grabadoras, teniendo constancia de que no había entrado nadie. Ellos no hicieron preguntas ni nada, como cuando se hacen las psicofonías habituales, que se pregunta algo, no. Simplemente la dejaron allá atrás. Y cuando salieron emocionados, no ha entrado nadie, hemos hecho una grabación limpia, se pusieron a escuchar aquello, pues simplemente surge... La verdad, estás nervioso, ¿verdad? Por lo que voy a decir ahora. Simplemente, pues, cogen aquella grabadora, revisan el audio y surge una voz que Liz dice algo así literalmente como: me falta Dios. Qué típico en una iglesia que te digan precisamente aquello. ¿El por qué? Bueno, pues es lo que nunca vamos a saber, yo siempre lo digo. Quizás el día que tengamos a una de esas voces y nos permitan hacerle una entrevista, pues que me parece bastante complicado, tengamos la oportunidad de saber un poquito más de ese otro lado, ¿verdad? Pero entre tanto, oye, si os animáis, yo no lo recomiendo, pero que podéis hacer también este tipo de experiencia, porque también se cuenta no solo experiencias de psicofonía en iglesias, sino de personas que juran y perjuran haber visto como en un momento determinado, podéis llamarlo sugestión también, pues una determinada imagen les ha hablado, les ha entrado los 15.000 dolores, podéis verlo, y cuando han llegado a su casa, porque estaban en una situación delicada, un familiar o alguien de salud, pues le han telefoneado y le han dicho que milagrosamente casi aquel familiar ha sanado. ¿Casualidad? ¿No casualidad? No lo sé. Pero la cosa es que son historias que se van contando en ese libro y que realmente han ocurrido. Así pues, Enigmas de la Semana Santa de Sevilla. Ahora sí. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. No olviden que tienen una cita en nuestra rojiblanca sintonía en Sevilla Fútbol Club Radio 91.6 el próximo viernes de 8:30 a 10:30 de la noche, con nuevos temas a desarrollar y muchos enigmas. Será hasta la semana que viene. Les esperamos y sigan en nuestra compañía, en compañía de Sevilla Fútbol Club Radio.